desconocido, lo extraño y lo que no tiene explicación. Es tema de conversación cada noche. Paranormal. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Flamantes, espero que pasen esta hora con nosotros. Muy buenas noches, Lucy Hernández, y quédense en esta hora de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Alfonso Navarro, espero y sea de su agrado el programa que les preparamos la noche de hoy. Muy buenas noches, Jorge Treviño, espero que se queden en Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Antonio Moreno, quédense a lo largo de esta hora con nosotros. Iniciamos, esto es Paranormal Frontera. Así es, vamos a dar inicio. El día de hoy, ayer lo comentamos y lo comentamos durante toda la semana, tenemos una investigación. Una investigación para esta noche. Queremos dar a conocer el nombre de la persona que nos va a acompañar. ¿Ya no? Ok, el día de hoy nos va a acompañar un radioescucha a efectuar esta investigación. Así que, bueno, pues... ojalá y que vea todo lo que hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos con seriedad y, es, y qué bueno que nos siguen mandando. Ojalá y logremos captar muchas cosas ahí en su momento, y si no, pues al momento de analizar los videos. Así es. Para hoy hemos preparado unos relatos. Estamos aquí checando el caso. Estamos aquí checando que se llama el caso de Ernesto. Así es, está interesante, escúchenlo. Así es, todos estos audios se han dado la tarea a nuestros compañeros de recopilarlos, aparte de que nosotros también tenemos algunos audios. A ver si ahorita podemos poner algunos. De hecho, traes ahorita alguno, Antonio, que se pueda pasar. Falta la edición, ¿verdad? Falta la edición, así que bueno, vamos ahorita a pasar algunos audios. Les quiero recordar el número de cabina y de mensajes para que se comuniquen con nosotros. El número de cabina 880258 y número para mensajes 877-79-351-56. Así es, comuníquense con nosotros. ¿Quieres comentar algo, Jessy? Sí, y si no tienen el medio para hacerlo por esas vías, lo pueden hacer por medio del Facebook, que es facebook.com/paranormalfrontera. Así es. ¿Cómo pueden acompañarnos en alguna investigación, Lucy? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que enviar una solicitud a nuestro Facebook. ¿Sí? Y el administrador de la página va a hacer un sorteo y por medio de ese sorteo se va a escoger a la persona que nos va a acompañar a las investigaciones. ¿Cómo la persona que nos va a acompañar esta noche? Bueno, es una selección. Así es. De hecho, ahorita estamos conectados a través del Facebook de Paranormal Frontera. También estamos conectados a través del chat de Facebook de La Mejor FM 95.5. Así que comuníquense con nosotros. ¿Tienen algún relato que compartir? No importa que no sea del tema del que estemos hablando, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Las líneas de mensajes de teléfono y los micrófonos están abiertos para todos ustedes. Si tienen algo que compartir, algún relato, alguna vivencia, saben de algo, pues llámenos, pueden hacerlo y comparten con nosotros. Eso sí. Vamos a escuchar lo que es el primer audio. ¿Les parece bien? Se llama El Caso de Ernesto. Claro que sí. Están escuchando Paranormal Frontera, comuníquese con nosotros. Paranormal Frontera. Ernesto, ¿cómo le va, Ernesto? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Mire, el motivo de esta llamada es para hacer una especie de invitación al público para que conozcan un poco más del mundo que los rodea. El mundo guarda ciertas apariencias que para la mente común, para la mente que está habituada a un mundo, digamos, en un plano más físico, es simplemente ininteligible. Hay ciertos temas cuyo interés es absorbente, pero también son demasiado horribles para propósitos lúdicos. Es por eso que yo he llamado para advertir a la gente que se cuide de ciertos eventos que pueden suceder en las próximas fechas en una ciudad grande de la República Mexicana. ¿Usted cómo sabe esto? Pues, mire, el destino me marcó a mí con un destino ciertamente oscuro en cuanto a la naturaleza de los actos que desempeñamos y la pieza que jugamos dentro de los mecanismos de este mundo. Digamos que yo he estado inmerso en una organización desde mi nacimiento, y me han educado dentro de esta organización, y he conocido que los seres humanos tienen una naturaleza, digamos, de presa, que hay seres que naturalmente se dedican a acecharlos. Esto es para cuestión de satisfacer sus necesidades más intensas. Esto es de supervivencia. ¿Cuál es la filosofía de usted? Pues bueno, yo no podría decir que la manera en que vivo responda a una manera de pensar, sino a una necesidad, digamos, de supervivencia básica, ¿no? Instintiva. ¿Tiene religión? No, los nuestros no tenemos religión. ¿Cómo se llaman ustedes? Mire, estoy arriesgando mucho con hacer esta llamada. No quisiera revelar el nombre de las personas que llevan el signo. ¿Así nacieron? ¿Perdón? ¿Así nacieron? Pues yo no recuerdo un nacimiento, pero si la oscuridad tiene un origen, yo creo que sí, así nacimos. ¿Y así seguirán por toda su vida? Es nuestro destino. ¿Son malos o buenos? Bueno, es ponerlo simplemente en... en los marcos conceptuales del hombre. Ajá. ¿Ustedes hacen daño a alguien? Nosotros sobrevivimos simplemente. Sobrevivimos día a día y si ustedes piensan que haciendo la guerra hacen daño, es porque esa sí es su naturaleza. Yo por eso no juzgo al hombre de malo o de bueno. ¿Usted se considera humano? Pues no, desde el sentido de que mi naturaleza es diferente. ¿De qué se alimenta? Pues bueno, nuestros alimentos van, ¿cómo podría decirlo? Son de una naturaleza que el hombre trata de comprender y con la cual convive, que es más profundos miedos, más profundas anhelos y, por supuesto, sus fluidos vitales. ¿Es usted un vampiro? No quisiera confundirlo a una palabra folclórica o a un mero calificativo cultural de una época. Pero mucha gente conoce a los de nuestra especie. ¿Cuánto tiempo llegan a vivir ustedes? Pues los hay entre nosotros muy viejos. Algunos que hemos vivido más de centurias. ¿Usted ha vivido centurias? No, yo no, yo soy de los más jóvenes. ¿Qué opinión tiene de Dios? Pues, como diría alguno, yo creo en Dios, Dios es el que no cree en mí. ¿Y qué opinión tiene del diablo o de Satanás? Pues bueno, creo que en el mundo y fuera de él juegan fuerzas antagónicas que a veces marcan nuestro destino, tanto el de los hombres como el de las demás criaturas que viven en él. ¿Por qué viven escondidos fuera de la presencia de los seres humanos? Me sorprendería saber que no vivimos escondidos. Eso de los colmillos y de las palidez en el rostro, y eso es simplemente un gusto estético por una manera de vestir. Somos más comunes en cuanto a nuestra apariencia de lo que pareciera. Yo me podría dar cuenta que usted es vampiro por su piel como de naranja, como de textura de naranja. Pues bueno, eso depende de la figura que guarden. Es como cualquier cosa, ¿no? Si usted guarda una apariencia física, si se cuida, si lleva un buen régimen de vida, pues no tiene por qué notarse su deterioro físico, ¿no? Porque hay deterioro físico en todas las cosas. Todo aquello que tiene cuerpo se deteriora. ¿Qué significa la luz para usted? Pues mucha gente, según el folclore, cree que la luz hace daño, pero no, es falso. Nosotros caminamos en el día y también en la noche. ¿Y la familia? ¿Qué dice? ¿Tienes un relato o historia que compartir? Llámanos y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera, por la Mejor FM. Estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la Mejor FM 95.5. Son las 10 de la noche con 24 minutos, temperatura en los 30 grados centígrados. Tenemos ahí el número de mensajes y de teléfono, Jessica. Número para la cabina, 8880258, número para mensajes, 877-793-5156. Tenemos un mensajito, dice, hola, buenas noches, una pregunta, ¿por qué cuando voy con algún brujo o curandero no puede recibirme o dicen que está dicen que estando presente ahí no pueden trabajar? Mi nombre es Juan. Nuestra compañera Lucy tiene la respuesta. Adelante, Lucy. Bueno, yo tengo a lo mejor una anécdota que le puede servir a esta persona. Una persona que yo conozco hace mucho tiempo fue a un lugar donde echaban las cartas y cosas así, hacían brujería. Entonces, fue un grupo de amigas y la persona que estaba ahí empezó a hacer como que una sesión espiritista. y dijo que no podía seguir haciéndola porque había alguien que no le dejaba. Entonces batalló mucho y después de un rato dijo el nombre de la persona pues con la que, por la que no podía realizar esta sesión, y le dijo que no podía hacerla porque emitía mucha luz blanca. Entonces pues igual este es tu caso, puede ser tu caso, y pues si a lo mejor no tienes nada que andar buscando, pues no le busques tres pies al gato, porque a veces sales perjudicado, ¿verdad? Como habíamos estado comentando en otros programas anteriores, es peligroso jugar o ir nada más por curiosidad, o no, más bien también por el no saber, ¿verdad? Y te estás metiendo en cosas que pues no puedes controlar después. Así es, lo hemos comentado, ¿no? Precisamente eso. Adelante, Jessy. Nada más recordar que también la curiosidad al momento de ir a ver qué pasa, uh-huh, es abrir una puerta. Exactamente. O sea, no porque no, la ignorancia no te exonera de culpa. Así es. Por eso cuando alguien nos acompañe, por favor con mucho cuidado, mucha precaución en lo que oyen o lo que se pudiera mencionar ahí en las investigaciones, ¿no? No hay que divulgarlo en el sentido de que se queden con la palabra de algo que escuchen o algo, y eso puede también pudiera dar pauta a algún tipo de manifestación futura, ¿verdad? Pues como dicen, la curiosidad mató al gato. Así es, y si tú tienes mucha luz y no se puede, pues ¿para qué? Mejor quédate con tu luz, ¿verdad? Sí, quédate ahí estás bien, y pues Dios estará contigo, como debe de ser, ¿verdad? Pues sí, con todos nosotros. Agradece que no puedes. Exactamente. Sí, o sea, otra cosa fuera. Así que nuestra compañera Jessy le acaba de poner la cerecita ahí a la cuestión. Así de sencillo. Repítelo, por favor. Agradece que no puedes, no te pueden leer las cartas, que no puedes ir, porque probablemente tienes un angelote que te está cuidando. Eso me gustó. Y pues evita que andes ahí en esos menesteres. Así es, esa frase me gustó. Y con esa frase vamos a ir a escuchar un audio que nuestro compañero Alfonso se dio la tarea de recopilar sobre un exorcismo. Completamente en vivo también, Alfonso. ¿Sí? Así es, completamente en vivo y espero y lo disfruten. Así es, vamos a escucharlo. Comuníquese con nosotros. Antes de pasar al audio, los números, Jessy, de nueva cuenta. Claro que sí, número para mensaje 877-79-351-56, número de cabina 888-0258. Háblenos, comuníquense con nosotros para contarnos sus relatos, sus experiencias. Vámonos, están escuchando Paranormal Frontera. Tiene todo el poder. ¡Ayúdeme! vamos, pues nosotros ya nos vamos, te vamos a dejar en paz. Vámonos. Ahí, Manuel, está la lámpara. La lámpara. La lámpara está junto a la mochila. Dios es luz. Dios es todopoderoso. Vámonos. Paranormal Frontera. Sí, ya. La lámpara. Todo. Glorificamos nuestra alma. Glorificamos nuestra alma al Señor. Que nuestro espíritu se llene de gozo al contemplar la bondad de Dios. Acá la traigo. Paranormal Frontera. ¿Escucharon? Así es. Bueno, entramos ahorita al aire, coméntalo. Entramos ahorita al aire y no sé si alcanzaron a escuchar los radioescuchas. Otro sonido. Otro sonido que nosotros no pusimos y tampoco era del audio que les preparamos. Sí. Fue como de una música, pero sí, no, antes de empezar, pero nosotros aclaramos, nosotros no pusimos ese audio. Ese audio. De hecho, fíjate, tenemos la cinta testigo de este programa. Mañana lo voy a checar, a ver qué fue. Okay. A ver qué fue, porque se está grabando el programa. Bueno, me atrevo a decirles que fue una manifestación que estamos sufriendo aquí en cabina, ¿eh? Oye, estamos escuchando este exorcismo. Es en vivo, completamente. Es en vivo, es un corto audio que encontré, ¿verdad? Pero sí está muy fuerte. De hecho, aquí me dice una persona, Erika Gutiérrez, que está muy fuerte el relato. Pues bueno, eso lo hacemos con mucho gusto y con el afán de que a ustedes les agrade, ¿verdad? Así es. Y pues espero y se comuniquen, comenten algo de los audios o algún relato o algo que les gustaría escuchar, ya bien sea de los ovnis, de cualquier cosa, que estamos a su disposición y esto es para ustedes. Así es. Si quieren escuchar algún tema en especial, si quieren algunos audios, nada más comuníquese con nosotros. Claro, ¿no? Que sí. Vamos a ir un corte. Estamos escuchando Paranormal Frontera. Espero y se comuniquen con nosotros. Ahorita regresamos. Es hora de ir a un corte comercial, pero regresamos con más de Paranormal Frontera por la mejor FM. Estamos de vuelta. Llama al 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera, solo aquí en la mejor FM. Estamos de vuelta aquí en Paranormal Frontera y pues les queremos seguir invitando a que nos acompañen. Números de cabina 888-0258. Número para los mensajes de texto 877-79. Gerardo, 13. Tenemos un mensaje. Adelante. Dice: hey, están bien chidos los audios, te ponen los pelos de punta. Todos los días los oigo en mi trabajo, a escondidas, pero los oigo. Y pues esos de exorcismos están muy chidos. Pues amiga o amigo, no sé lo que eres, pero muchas gracias por tus felicitaciones. Muchas gracias por escucharnos. Así es. Y un saludito para ti. Ya nos había mandado un mensaje, ya que nos escuchaba escondida en su trabajo porque no la dejaban. Acaba de llegar precisamente otro compañero que no había tenido la oportunidad de estar con nosotros aquí en el programa. Saúl, ¿cómo estás? Saúl, buenas noches. Otro compañero de Paranormal Frontera. ¿Cómo andas? Y andamos echándole ganas. Buenas noches a todos aquí. Saúl viene ahorita con nosotros aquí a pues a dar su punto de vista como todos nosotros, ¿verdad? Vamos a preparar otro audio para esta noche. Estamos checando aquí. Fíjate, tenemos varios audios que pues, la verdad no sabemos cuál pasar. ¿Alguno en especial, mi querido Saúl? Ya que andas aquí con nosotros, checa toda la gama que tenemos. Estos son hemos preparado este audio que se llama El caso de José Manuel. ¿Les parece bien si lo escuchamos, compañeros? Claro que sí. Están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. Yo tengo tres hermanas, solamente una de ellas es la que está casada. La tercera de mis hermanas es la que es casada. Y ahorita acaba de tener una niña. Y lo que pasó fue que la suegra de mi hermana es una persona que acostumbra mucho a realizar lo que es las brujerías y todo eso, encantamientos, todas esas cosas que se practican en el ocultismo. Y pues en una ocasión, el esposo de mi hermana tuvo que ir a Ciudad del Carmen porque le habían ofrecido un trabajo ahí. Y lo que pasó fue que esta señora tuvo un disgusto con mi hermana. Y entonces el esposo de mi hermana tuvo que salir de viaje, mi hermana como que no se quería quedar ahí en casa de su suegra. Entonces lo que pasó fue que se fue a casa de mi mamá a quedarse unos días ahí. Y se llevó a la niña y todo, ahí estuvo. Pero una noche mi hermana mayor tuvo un sueño. Sí. Y soñó que esa señora iba con una bruja hacer una brujería para que regresara su hijo, o sea, la esposa de mi hermana. Y ciertamente la brujería consistía en que mi sobrina, o sea, la hija de mi hermana, se enfermara para que así pudiera venir aquí el esposo de mi hermana. La situación entre la suegra y la nuera era ya muy insoportable, pero nunca se imaginó que esa mujer trataría de aprovecharle. Una situación extraña para hacerle un daño a su propia familia. Pero mi hermana, la mayor, que fue la que tuvo ese sueño, se levantó y así muy muy precipitada. Entonces le dijo a mi hermana: no, ¿sabes qué? Le soñé esto. Entonces mi hermana comenzó a llorar, o sea, se alteró. Y en eso se levantó, la niña ciertamente se puso muy enferma, como de la gripe. Y lo que hizo mi hermana, mis dos hermanas, y se levantó mi mamá también, y mis familiares y yo, o sea, somos cristianos. En ese momento nos pusimos a orar, y milagrosamente la niña pues se mejoró de la salud bastante. Pero de todas maneras la brujería como que sí cobró un poco de efecto, porque pues como quiera el papá de la niña pues tuvo que venir para acá. Al día siguiente, la niña amaneció con la cara toda embarrada así de los mocos que le salían de la gripe. Y bueno, sabemos que la maldad siempre existe, incluso entre las familias, pero esto toma otro matiz cuando se mezcla con brujería, cuando se hacen ese tipo de prácticas entre familia, pues llega a tener un cierto poder extra. Hay mucho de mito acerca de esto, como hoy les platicaba en TV Azteca, acerca de la brujería y hechicería. Hay mucho de mito, pero también hay mucho de realidad. Una realidad que hasta hoy es inexplicable. Por supuesto, hay personas que saben hacer brujería y saben hacerla para ambos sentidos, el bueno y el malo. Por supuesto, también hay muchas personas que dicen saber y que se basan en su gestión para realizar aparentemente actos mágicos. Como en todos los órdenes de la vida, hay gente que sí sabe y gente que dice saber. El hecho es que jamás hay que meterse en esto, ni mandar a hacer brujerías, ni practicarlas. Necesariamente crean un compromiso y necesariamente tendrán consecuencias. Somos Archivos Secretos de la Mano Peluda. Paranormal Frontera. Son las 10 de la noche con 43 minutos. Escuchamos pues este relato que hemos preparado para ustedes esta noche. Me gustaría que se comunicaran con nosotros, Jessy. Sí, a 888-0258, número de cabina, número para mensajes 877-79-351-56. Lo hemos mencionado y lo volveré a hacer antes de irnos al corte. En la noche de hoy tenemos una investigación. Esta investigación que haremos en la noche y las que ya hemos hecho, esta la podrán ver en unos días, pero las que ya hemos hecho la pueden ver en dónde, Lucy. Las pueden ver en dónde, nuestras investigaciones. En nuestro canal en YouTube, que es youtube.com/paranormalfronteramx. Así es. Ahí pueden observar todo lo que hemos realizado a lo largo de este tiempo. Y pues bueno, están ahí para ustedes. Vamos a ir a un corte. Están escuchando Paranormal Frontera. Siguen escuchando. ¿Es un relato o historia que compartir? Llámanos y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera por la Mejor FM. Paranormal Frontera, solo aquí en la Mejor FM. Ya lo tengo. 10:47, temperatura en los 30 grados centígrados. ¿Nos llegan mensajes, Jessy? Sí, Gerardo, tenemos un mensaje. Dice, hey, está bien chido el programa, deberían de extenderlo más tiempo. Muchas gracias. Dice que si podemos comentar acerca de esta desagradable noticia que hubo en México acerca del niño que le sacaron los ojos. ¿Cuándo ocurrió esto? Tengo entendido que fue el día de ayer. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Eso es lo que pasa cuando se meten en esas cosas, que probablemente ni siquiera hicieron contacto con con el ser que querían y solo ingirieron drogas o alcohol, y esas son las consecuencias que pagan pues los menores, ¿verdad? Que la señora le sacó los ojos, entonces son noticias pero muy desagradables y en nombre de un ritual que probablemente no estaba bien hecho. Así es. La manera fue como tan cruel como trataron a este niño de 5 años. 5 años. 5 años. Fue su, creo que su propia mamá, ¿no? Su mamá. Para que vean el grado de siquiera pierdes la noción de lo que estás haciendo. Yo pienso que querían, como dices tú, querían lograr algo y al último a lo mejor ni lograron nada. Ni lograron nada y solo consiguieron hacerle daño a un niño inocente. Y ahorita el pobre niño pues perdió totalmente ya la visión de los dos ojos. Lo único que están preocupados los doctores es de que pues no se muera, ¿verdad? Por la infección tan grande que le puede dar. A lo mejor no va a ser la manera igual más idónea de decirlo, pero sí fue con mucho sadismo como le sacaron los ojos a este niño, que fue, me comentas que fue con una cuchara. Con una cuchara. Con una cuchara, imagínate. O sea, ¿qué habría estado pasando por la cabeza de la señora que sacarle los ojos a tu niño, a tu hijo? Sobre todo que es la mamá. Y con una cuchara, de veras que... Por eso es que decimos que hay que estar muy abusados con todo esto, porque cosas como estas pasan. Poncho, ¿quieres comentar algo? Así es, no, pues que tengan mucho cuidado en lo que hacen. Hay que saber, bueno, este programa también es para que se den cuenta más o menos y la piensen. Hay que pensarla porque está muy fuerte. Imagínate hacerle eso a tu propio hijo, pues no, está muy mal. Y pues lo lamentablemente lo hizo esta señora que ni sabía en qué se estaba metiendo. Así es, pero bueno, tenemos un audio más preparado que se llama Julio y el espectro de la carretera. Vamos a escucharlo, es un relato que me parece muy bueno. A mí también. Comuníquense con nosotros a números de cabina al 888-0258, número para mensaje 877-79-351-56. Cuéntenos su relato. Vamos a escuchar pues este relato que tenemos separado. Paranormal Frontera. Buenas, Julio, buenas noches. Sí, bueno. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, bienvenido. Gracias. A tus órdenes. Bueno, pues primero que nada quería darte las gracias por dejarme participar en tu programa. No, al contrario, gracias. Y bueno, mi relato empieza aquí en lo que viene siendo Zitácuaro, ahí en Michoacán. Estaba trabajando con dos de mis tíos, sí, ahí en una zapatería. Sí, entonces ahora sí que ya nos dirigíamos a irnos a la casa de su suegra, allí en un pueblito que se llama La Goleta. Ahora sí que entre Atapaneo y Charo. Okay, ya era aproximadamente como eso de las 10:30, 11 de la noche. 11 de la noche. Y íbamos en la carretera de Acámbaro. La carretera está muy maltratada y viejísima. Okay, en esa carretera, en el lapso que íbamos, yo creo como a 15 minutos, vimos un solo carro, y eso que iba de regreso. Y todas las demás carreteras ya no pudimos ver a ningún carro. Entonces ya la verdad estaba demasiado oscuro. Y yo creo como a 20 minutos más adelante, se nos cayó el rosario. Bueno, por lo regular casi todos los carros traen un crucifijo, un rosario, una imagen. Los carros. Nosotros traíamos un rosario en el retrovisor. Este rosario, quién sabe cómo estuvo, se cayó. Entonces, cuando se cayó, pues lógicamente volteamos a ver qué había pasado, ¿no? Vimos que el rosario se había caído y al regresar la mirada al frente, vimos, ahora sí, esto no sé qué podría ser, era un como espectro, un fantasma, era un ser que atravesó la carretera de extremo a extremo, ¿sí? Pero para eso, nosotros, o sea, se nos figuró que estaba corriendo porque movía las manos como si una persona corre, ¿sí? Es que uno mueve las manos. Sí. Pero lo curioso de esto, que esa persona no tenía pies. Ay. No tenía pies. Entonces sería así, que estaba flotando y corriendo a la vez, pero todavía hasta nos volteó a ver esa persona. Sí, pero se veía así como translúcido, transparente. Un color como verde, azulado, así se veía. Y pues sí, nos causó demasiada impresión. Por ¿quién suerte, lo vio aparte de ti, perdón? ¿Mandé? ¿Quién lo vio aparte de ti? Mi tío y yo. Bueno, porque otro de mis tíos venía en la parte de atrás del carro, venía dormido. Ajá. Pero él, yo creo, si lo hubiera visto, sí se muere del susto. Oye, ¿y qué hizo este ser, Lo único que hizo fue atravesarse de, ahora sí, de extremo a extremo de la carretera. Uh-huh. Pero pues sí nos causó demasiada impresión y le digo que nos volteó a ver. O sea, y al momento que nos volteó a ver, pues ay, nos quedamos congelados en ese momento. No, no, no, le juro que hasta a mí me salió una lagrimita, así sin querer. Ajá. Y entonces, mi tío, que es morenito, hasta se puso güero. No. Y bueno, finalmente esto se fue desapareciendo poco a poco. Ustedes son los que salieron disparados. No, para eso, mi tío no perdió el control del así por espantarse. Uh-huh. Se tranquilizó y así que frenó. Nos fijamos en, así que se detuvo en la parte donde ese ser bajó, ajá, donde uh-huh. cayó, pero no había nada. Entonces al que no lo vimos, le metió pata y nos fuimos hasta una gasolinera más adelante. Uh-huh. Y ahí fue cuando ya recogimos el rosario y ya ahora sí que la verdad sí rezamos una oración allí, porque todavía nos faltaba como una hora de trayecto en la carretera. ¿Más o menos a qué hora era? Como eso de las 10:30, 11 de la noche. Okay. Así que no sentimos que era demasiado tarde. Ajá. Y pues luego todavía, aparte de que nos pasó eso, la verdad era la primera vez que se nos aparecía algo así en la carretera. Sí. Todavía aparte de eso, llegamos ahí al pueblo, ahí en la goleta, y era la primera vez que me iba a quedar ahí en la casa de su suegra. Ajá. Y pues me dejaron con otro de mis tíos, que es un poco menor que yo, nos dejaron en la sala. Sí, nos pusieron unos colchones y nos dejaron. Y pues sí, nos sentíamos un poco incómodos, ¿no? Uh-huh. Y ya a la hora ya que llegamos para dormirnos, ya nos dormimos como eso de las 2 de la mañana, yo creo, porque antes de eso fuimos a una fiesta que nos habían invitado. Sí. Entonces, ya cuando llegó la hora de dormir, me quedé junto con mi tío. Y para eso yo ya me estaba ganando el sueño y escuchaba, ahora sí que entre mi subconsciente, uh-huh. en ese momento, escuchaba unos pasos, pero así, pasotes de esos, y bien pesados, en toda la sala. Uh-huh. Y pues yo dije, ha de ser mi tío, ¿no?, que me quiere hacer una broma. Y dije, ahorita si me va a querer despertar, pues ahorita se va a acercar. Y sí, sentí una mirada, pero una mirada muy pesada, pero pesadísima la mirada. En ese momento quería abrir los ojos y no podía. Uh-huh. Y a la vez, la verdad, no los quería abrir porque me estaba dando miedo. ¿Sí? Y ¿Pero oías tú algo o nada más presentías que podría venir algo? Sí, o sea, nada más escuché los pasos y la mirada la sentí así súper pesadísima. Pero antes de eso, empecé a percibir un olor desagradable. Uh-huh. Y ahora sí no sabía si era mi tío que estaba a un lado o, o qué había pasado. Que no se había bañado, ¿no? Sí, algo así. Ajá. Entonces, ya después, la verdad, digo que no pude abrir los ojos, quería abrir los ojos y no pude. Sí. Con la mirada así pesadísima, me quedé dormido. La verdad, me quedé dormido. Y al otro día se lo platiqué a la suegra de mi tío. Uh-huh. Y ahora sí que ella sí me creyó al momento en que se lo dije. Porque me dice que por las personas que van a quedarse allí por primera vez, que siempre les ocurren cosas similares. Ok. Y pues ahora sí que era, a ver si lo de la carretera fue lo más fuerte que me ha pasado. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene esto? Esto tiene aproximadamente 2 años. ¿Qué cosa, 2 años aproximadamente. Pero no lo van a olvidar nunca. Y bueno, finalmente tu tío, ¿qué dijo, Nacho? No, pues, no, él se espantó igual que yo y... Pero le digo que igual, ahora sí que fue la primera vez que le ocurrió eso. Ah, ok. Sí. Vaya, pues qué cosa. Yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto. Ok, otra cosa. Claro. Disculpa, mira, lo que pasa que últimamente aquí en casa, aquí en tu casa. Gracias. Se aparecen y yo, al menos yo, veo como cosas que se mueven, como siluetas muy pequeñas. Uh-huh. Alrededor de 20 centímetros. Y son muy seguidas que las veo. Y lo que pasa que a mí me saca de onda todo esto porque tengo una hermanita pequeña. Uh-huh. Ella tiene 4 años. Entonces, luego ella despierta muy asustada, diciendo que un muñeco le estaba jalando el pelo, que le estaba rasguñando. Y no, ahora sí que no sé qué puedo hacer para que estos pequeños seres ya no la espanten a mi hermanita. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 4 años. Muchas veces los niños tienen esa facultad de poder ver, sentir o escuchar situaciones de otra dimensión, ¿no? Pero es lo que se piensan muchos cultos y religiones y también la parapsicología. Te voy a comunicar con Nacho y le voy a pedir a Mr. Shaham que te haga más preguntas y te dé unos tips, ¿ok? Okay. Paranormal gracias. Frontera. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Son las 10 de la noche con 59 minutos. Escuchamos este relato que preparamos para ustedes esta noche. Solamente nos queda el tiempo justo para retirarnos, compañeros, y despedirnos. Así es. Que tengan un bonito fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el día lunes. Que tengan muy buena suerte. Pues yo me despido, Jorge Treviño. Espero que tengan un enorme fin de semana. Y nos escuchamos el día del lunes. Claro que sí, espero les haya gustado el programa que les preparamos la noche de hoy. Y también espero que nos sintonicen el día lunes, que se comuniquen. Que tengan el resto de una linda noche y pasen un excelente fin de semana. Se despide de ustedes Lucy Hernández. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este momento. Soy Sol Delgadillo. Que tengan un buen fin de semana. Se cuidan, se porten bien. Hasta la próxima. Muy buenas noches, que tengan un bonito fin de semana, que sueñen con los angelitos. Mi nombre es Gerardo Botello y a nombre de todo el equipo de investigación de Paranormal Frontera, que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche de viernes y nos escuchamos el día lunes. Hasta entonces.